Lección 13. Recuerdos de familia. Página 128. Actividad 4. Pronunciación. La sílaba fuerte. A. Escucha e identifica la sílaba fuerte. Trabajaba. Trabajábamos. Trabajabais. Tenía. Teníamos. Teníais. Vivía. Vivíamos. Vivíais. Era. Éramos. Erais. Iba. Veía. Veíamos. Veíais. Veían.